Hola amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de Ñoñonautas. En esta ocasión daremos un viaje a un mundo alterno en el que la Mujer Maravilla, pues, como que la pasa un poquito mal. Platicaremos mucho al respecto. Estamos aquí en casa de Isaac de la Rocha. Yo soy Valentín García y en un momento comenzamos. Bueno, como más o menos ya les adelanté, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Wonder Woman Dead Earth, esta miniserie de 4 números que ya salió en un bonito hardcover en Estados Unidos y está próxima a salir acá en México, escrita y dibujada por Daniel Warren Johnson, que en un momento vamos a platicar quién es este cuate y de dónde sale. La verdad es que es un cómic bastante interesante y sí, neta, tenemos ganas de hincarle el diente. Isaac, ¿qué puedes comentar al respecto? Antes de darnos reseña. Bueno, este cómic surge de la línea Black Label de DC, que es esta línea que vino a reemplazar a Vértigo en ciertos aspectos. Creo que al momento de salir sí llega como una bocanada de aire fresco, porque la línea Black Label básicamente era la línea de Batman. Casi todo lo que estaban sacando eran cómics de Batman, pero aún más oscuros y aún más fuerte, y en algunos había penes. Hasta que se dieron cuenta que, no, espérate, es para adultos, pero no. Pero no tan adultos. Sí, de hecho, es muy curioso cómo en esta línea no maldicen, ya quitaron todas las groserías. Y en la de DC Young Animal sí dicen groserías, pero también ese es otro tema. Sí, bueno. Sí, está muy rara, o sea, como que vértigo no es. No, para nada. Entonces, bueno, esta surge de esa editorial, que ahorita su fuerte es darle como oportunidad a creadores interesantes de contar historias con los personajes de DC fuera de continuidad. Como ya mencioné, prácticamente eso se reducía a Batman y aledaños, pero ya se le está dando oportunidad a cosas como The Question, que Jeff Lemire le dio una miniserie, y esta de La Mujer Maravilla, que viene de la mano de Daniel Warren Johnson, que es su primer trabajo para DC, y de hecho es su primer trabajo para una de las dos grandes editoriales. Él empezó a hacerse como que de renombre ya hace varios años con un título, un webcomic llamado Space Mullet. Es de muy alta calidad, sobre todo para hacer como buen webcomic, que tiene medio mala fama, aunque hay varios muy buenos. De aquí juntó como suficiente renombre para lanzar una propuesta para Skybound, esta subsello editorial de Image Comic, que pertenece a Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. Y este fue Extremity, que es una miniserie de 12 números muy, muy, muy buena. Se las recomiendo muchísimo. Esta le ameritó una nominación a Eisner. Y de ahí lanza otra miniserie llamada Murder Falcon, también para Image. Esta no he tenido oportunidad de leerla, pero también tiene muy buenas críticas. Y de ahí ya su siguiente trabajo como autor completo es Wonder Woman The Dare para DC. Entonces, este hombre llega con una propuesta, creo, bastante, y un estilo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo de DC, tanto en, sobre todo en el aspecto gráfico. Y entonces sí creo que, como mencionaba, esta es una serie muy interesante, sobre todo de dónde surge. Creo que no esperábamos ver esto. No, llegó como muy de la nada. La verdad es que yo cuando lo empecé a leer, ya llevaban creo 2, 3 números, son solo 4 números, yo me enteré así como que, ah, mira que esta está haciendo ruido, a ver que, ay, oh, ok, pero ahorita platicamos. Sí, yo ya había leído Extremity de este señor y me encantó Extremity, entonces, sí estaba como en mi radar, pero no tanto, como que no le hicieron tanto ruido porque pues no tenía Batman. Sí. Y además venía haciendo, la premisa es básicamente la misma que esta miniserie de Last Night on Earth, de Scott Snyder y Greg Capullo, entonces en su momento se vio muy opacada. Que básicamente es Old Man Batman. Sí, Old Man Batman y Old Man Diana. Pues bueno, Isaac, antes de empezar como la reseña general, ya sabemos con spoilers y con nuestra opinión así ya a detalle, ¿qué te parece platicar la premisa general de la historia, también para no entrar tan en fríos, y soltar nuestra opinión sin spoilers? Para la gente que no sé cuántas personas que nos vean nos hagan caso en esta cuestión, pero a mí me parece muy importante como que sí poderles dar una opinión, aunque no hayan leído el cómic, antes de irnos así full spoilers. Bueno, creo que con el chistecito este de Old Man Logan ya más o menos se dan una idea de qué va esto. Wonder Woman de Dirt se ubica en un futuro postapocalíptico donde Diana despierta. En un momento no está muy segura de cómo llegó ahí, no sabe qué es lo que pasó, cómo el mundo llegó a estar completamente destruido. Total, despierta porque la encuentran un grupo de supervivientes y ella no tiene como la fuerza que solía tener, sigue siendo mucho más fuerte que un humano normal, pero ya no tiene todos los poderes estos que tenía en sus años dorados. Entonces, como buena superheroína, dice, pues vamos a arreglar el mundo, y entonces empieza un viaje horrible y doloroso a través del páramo desolado del futuro. Y el decirles más, creo que ya sería empezar con A soltar los a spoilercitos. soltar spoilers. Pero bueno, esa es básicamente la premisa. Es Mad Max, pero con la Mujer Maravilla. Y aunque hacemos el chiste este de Old Man Logan, los superhéroes siempre han es muy común este tipo de historias dentro del cómic de superhéroes. Old Man Logan como que la convirtió básicamente en un cliché y ya sea mucha gente hace el chiste de Old Man X, de hecho. No, ya existe Old Man Ah, Hawkeye, cierto. Old Woman Harley Quinn, hay varios ya que Sí, ya sé. utilizan. Marvel ya lo convirtió en una línea editorial. Sí, pero hasta DC ya lo usó con Harley Quinn, y Harley lo hace en plan Cotorro. comedia. Es como, mira, también lo tenemos nosotros, pero si ya es el Old Man Logan en Marvel ya es como el Secret Wars o cualquiera de estas líneas que utiliza Marvel como subsellito Sí. para decirte de qué va un cómic sin decírtelo completamente. Entonces, ¿Y te pues, gustó? me gustó un chingo. Está No, bien la verdad me buena. gustó muchísimo. Yo sí traía expectativas altas después de haber leído Extremity de este señor. Pero sí está muy, muy, muy buena la historia. Yo soy muy fan del trabajo de Scott Snyder y Greg Capullo en Batman. Entonces realmente yo a la miniserie que le tenía puesto el ojo era a Last Night on Earth. Hola. Y Wonder Woman de Dirt sí se la llevó de calle. De hecho, compré primero este tomo que el de Last Night on Earth. Es básicamente la misma premisa, pero aparte, bueno, esta de Batman no es el mejor trabajo de estos dos creadores. Pero Daniel Warren Johnson sí hace que se siente increíblemente fresca la premisa, a pesar de ser algo que hemos visto muchas veces. Sí te lo presenta de una manera. Es que no sé, si te lo platico van a decir, no, es lo mismo de siempre, pero sí se siente diferente. No, no, sí te entiendo muy bien, porque aparte maneja muy bien todos estos temas grim and gritty, pero sin que se sientan forzados. Tiene un respeto muy, muy fuerte hacia Diana, lo cual de repente es un poco difícil verlo fuera de la serie regular de La Mujer Maravilla. Que haya escritores en cómics que de repente puedan entenderlo, porque Diana es tan complicada de escribir como Superman. Son estos personajes que son extra cursis. Lo vimos en la película de Wonder Woman 84, que a mucha gente no le gusta porque es derrama miel. Es como, sí, pero es la Mujer Maravilla. O sea, no estás. No, no esperes que saquen la espada y empiece a decapitar aliens, nada así por así. No, es un personaje muy complicado de escribir. Y creo que Daniel Warren Johnson logra ese balance tan difícil de lograr, de tener a la guerrera pacifista llena de amor. Y a la vez tan fiera, tan sangrienta, tan con el fin de proteger a la humanidad. La verdad es que es un cómic. A mí sí me agarró muy de sorpresa porque no conocía para nada el trabajo de Daniel Warren Johnson. Porque aparte yo soy de esos que te puedo decir, no leo muy seguido a La Mujer Maravilla. Te diré, hace poco que he leído de Josh Pérez porque vamos a hablar del cómic, ya agarré la línea, la partecita de Gil Simón, la parte de la etapa que tuvo Gil Simón, lo de Alan Heinberg, o sea, tengo muy pocos Muy momentos puntuales los. porque cuando trato de leerla no conecto con el personaje. Y aquí fue desde la quinta página, ya te enamoraste de Diana y quieres saber qué pasa con la historia. Y aparte, a cada momento te cambian las cosas, te sorprenden los giros de que hay a lo largo de, creo que hasta el último número, hay estos momentos que Sí. tú dices, ¡seas mamón! ¡Qué bien está escrito! Y aparte, y eso yo estoy hablando ahorita de la historia, pero también el apartado gráfico, No, no, no. lo que hace con los onomatopeyas es una chulada. tenía mucho sin ver un trabajo tan fino en onomatopeya. Y yo creo que ya, ok, sí, yo sí estoy emocionado de hablar de este cómic. Exacto, también. Sí, no, o sea, es un cómic de muy, muy alta calidad. Yo apareció en muchas de las listas de lo mejor del año pasado, 2020, que fue cuando se publicó, y creo que se lo merece con creces. Mencionas que Diana es un personaje muy difícil de escribir por esta contradicción de la guerrera pacifista. Y es parte de lo que también hace que haya como que pocas etapas así clásicas de la Mujer Maravilla, porque ese balance es muy, muy difícil de lograr. Muchos se van o nada más a hacerla como Superman, pero mujer, Que o tampoco lo es. si no, no, es un personaje muy diferente. Y aquí Daniel Warren es uno de los que mejor lo logra. Creo que en mi opinión, yo de historias así que me gusten de la Mujer Maravilla está la etapa de Greg Rucka de los 2000, de principios de los 2000, no la de Rebirth, que creo que logra también muy, muy bien ese balance. Y la de Brian Azzarello en el nuevo 52, que creo que también lo logra, aunque incluso Azzarello de repente se va muy para el lado de Guerrera, él se jala más para qué lado. Pero en general sí, sí lleva el balance. Y Daniel Warren es uno de los que mejor, mejor lo logra. Como dices, esta guerrera súper poderosa y hasta. No, es que no es sanguinaria, es violenta, pero porque la situación lo necesita, pero no es sanguinaria. No se regodea en la violencia, pero hace lo que sea necesario para proteger a los que ama y ama a todo el mundo. Entonces sí es una serie de contradicciones que forman este personaje que lo hace tan difícil de escribir y que este señor lo logra a la perfección. También mencionaste el tema del Grim and Gritty. Creo que lo logra muy bien porque hace al mundo oscuro, pero no al personaje, que es lo que yo siempre he dicho que es la clave para escribir ese tipo de historias con superhéroes. Sí, lo Que. mencionaste varias veces con Superman en Deceased o el mismo Sí. Injustice. Sí, que es decir, el mundo es horrible, pero tu personaje. Lo emocionante es ver cómo este personaje puro choca con este mundo horrible. Y no volverlo horrible al personaje. Entonces, sí, a mí me encantó esta historia. Va muy, muy, muy recomendada de mi parte. En el apartado gráfico, más adelante iremos a detalles, pero hace un trabajazo. Sí. Además, si les gusta el manga, creo que el dibujo de Daniel Warren Johnson les puede interesar mucho. Evoca mucho el trabajo de este Otomo, el creador de Akira. Entonces, sí, muy, muy, muy recomendado. Es épica, es emocionante, está llena de acción, pero también es muy, muy emotiva. Te va a romper el corazón más de una vez. Y la historia te tiene así clavada. Y sí, fue uno de estos cómics, de esos que arruiné mi día siguiente por desvelarme leyéndolo. Sí, es lo que le llaman en inglés el page turner, ¿no? O Sí. sea, no puedes dejar de leerlo porque, en serio, la manera en la que presentas revelaciones, cada cierto número de páginas son sorprendentes, son intrigantes y quieres terminar de saber todo, o sea, tienes que descubrir todo el misterio que hay, porque así como Diana, pues uno llega sin saber qué onda y lo vas descubriendo junto con ella a lo largo de la historia. Yo diría que están escuchándonos hablar 5 minutos hablando bien de este cómic cuando ya deben de estarlo comprando. Si es que no lo han leído ya. Dicho lo anterior, pues ya vámonos como Gordon Tobogán para hablar de los spoilers. Pues bueno, Isaac, no sé si nos vamos a ir como que en orden cronológico, como de repente contando la historia, que a mí eso regularmente no me gusta, pero creo que aquí puede funcionar bastante para este cómic. Porque desde que empieza todo, están estos pequeños descubrimientos. Vemos que este grupo de, ¿cómo lo mencioné? Esto eran Sobrevivientes, sobrevivientes que están en la mansión Wayne, que no, todavía no sabes que es la mansión Wayne, caen en la baticueva y rompen una cámara criogénica de donde sale Diana. Y de hecho, desde que sale Diana, lo que hace es, con espada en mano, rescata a estas personas, ¿no? Páginas después, Diana sí llega a decir, yo prefiero no levantar la espada, me encantó ese diálogo. De hecho, no sé por qué no lo apunté para decirlo tal cual. Pero sí, o sea, ella prefiere. Antes de levantar la espada, ella está a favor de defender y de hablar. Y lo hace durante toda la serie. Pero la primera vez que la vemos, lo que hace es cortar unas manos de unos monstruos que están atacando a estos sobrevivientes. Estos monstruos que llaman Hydras, que también son como uno de los misterios más Sí. importantes del cómic. Sí, que son ¡Ah! básicamente unos monstruos que están pues aterrorizando el mundo. El mundo está destruido y estas Hydras están cazando y matando a las pocos sobrevivientes que hay. Entonces, pues son como los malos principales de esta historia. Diana es cuando descubre que no tiene todo su poder, que ya no puede volar y también no sabe qué ha pasado con nada en ninguna parte, pero pues está en la mansión Wayne y ve el cadáver de Batman. Por cierto, Batman utiliza los guantes morados porque... Sí, trae el traje ¡Oh, clásico. qué moreno! Me encanta cuando hacen ese tipo de detalles de fan que no te entorpecen la historia. O sea, así como detalle está chidito, pero tampoco es que si no sabes eso te vas a perder algo importante. Aparte, me gusta mucho cómo lo manejan porque es la manera en que encuentra el cadáver de Batman es un misterio en sí. Porque salen ya de la Baticueva y están las ruinas de la mansión y está un sillón. Y en el sillón está el cadáver de Batman. Ya es puro esqueleto con el traje de Batman así desplomado. Entonces, ¿qué pasó? O sea, no está en medio de un campo de batalla, no está, ¿qué pasó? Más adelante te revelan qué pasó. Pero sí, yo cuando le vi dije, ¿cómo murió Batman? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Sí, no, es que así está de lleno todo el cómic. Las primeras cosas que hace Diana es quitarle el batecinturón, básicamente. Sí, porque todos sabemos que es muy útil el cinturón. Y lo demuestra a lo largo de la serie. Y se le pega a este grupo de sobrevivientes que, pues, como buenas personas, no confían realmente en la gente alrededor. Y lo primero que hacen llegando al campo, ¿cómo se llama? Nueva Esperanza. No, esperanza. Suena como a proyecto de la 4T, pero bueno. A mí me suena como a culto. Por más o menos, o Bueno, sí, sea. proyecto de la cuarta tierra. El personaje que la ayuda, que se llama Dee, o bueno, el que va a ser como su sidekick a lo largo de esta historia, es muy andrógino. Sí. Yo de inicio pensaba que era niño, pero de repente, no, de repente sí es muy notorio que es niña. Bueno, que no es niña, de hecho es una mujer, va a ser una joven, a los 20, Sí. 25 años. Y ya nomás ese es mi comentario prejuicioso. Así como que, ¿qué pasó aquí? Y creo que no tiene que ver tanto con el estilo de dibujo, sino que sí es como muy a propósito que sea a lo mejor un personaje no binario, nada más no te lo explican así textual. No, yo en su momento lo tomé más bien como que por el tipo de mundo que viven, traer cabello largo es estorboso, o sea, como... Ah, no, pero también, bueno, por el tipo de ropa, sí, la ropa que es para mujer no es práctica. Tacones y falda. No, los pantalones de mezclilla que son que tienen bolsillos que no son Que bolsillos. no. ¿Por qué? Bueno, eso es otro tema. Eso va en otro podcast. Bueno, que me enteré, yo hace poco me enteré de ese sistema, es mamón. Busca nuestro podcast de moda feminista. Entonces. Llega al campo Nueva Esperanza. Lo primero que le hacen a Diana, como buenos humanos que son realmente traicionarla y la encierran porque pues, realmente no saben quién es ella. Solo saben que es alguien muy fuerte y que pues si vas algo mal, pues tampoco va a ser algo bueno para ellos, ¿no? Y como todos buenos humanos, lo primero que piensan es en el medio del entretenimiento. Ah, claro. En eventos deportivos, entonces la hacen gladiadora. Sí, cierto. Pero antes de del tema gladiador, tiene esta plática con Di. Ah, sí, ese momento me gusta mucho porque es, creo que esto ocurre en el primer número, pero creo que te resume muy bien al personaje de Diana. O sea, si te lo deja ya muy, muy establecido para todas las decisiones que va a tomar a lo largo de la serie y como de qué va a tratar esta serie. O sea, es como una mini cápsula de lo que vamos a ver. Que este punto donde le dice Diana a Di, no recuerdo cómo va la secuencia, pero que le dice básicamente, es que te amo. O sea, te amo a pesar de lo que hiciste. Le dice Di así como, estás loca, no, es que los amo a todos. Amo a todos los humanos, amo a todo el mundo, buenos, malos. Los amo y los voy a proteger. Y ella le dice, o sea, le dice, perdón. Y dice, no, pues te perdono porque te amo. Y pues para ellos que viven en este mundo horrible, pues sí, así como que Estás pendeja, güey. esta morra loca, la acabo de encerrar y me dice eso. Aunque no fuera un mundo horrible, la Bueno, neta. sí, ay, cabrón. ¿Qué te pasa? Porque Entonces, somos cínicos. sí, entonces sí es un... Me gustó mucho ese momento. Pero esta parte de la historia creo que es la única que no me gusta, que es básicamente la película de Gladiador, pero resumida como en 5 páginas, porque la meten a los juegos de Gladiador, El primer rival con el que se enfrenta es Cheetah, una versión mutada de Cheetah, e inmediatamente le da la vuelta a la situación y se convierte ella en la líder del campo Nueva Esperanza. Entonces, como que esa parte se me hizo demasiado apresurada. Entiendo la necesidad de, y me gusta que no se quedaran demasiado en la parte de gladiadora, o sea, creo que hubiera sido aburrido, pero en el momento sí dije, ah, esto pasó como que muy rápido. Pero incluso hacen, sí pasa muy rápido, pero el mismo cómic lo retoma páginas después. El emperador es Tyrion. Y obviamente después de que ella toma el poder, pues lo que hacen es aprisionarlo. No lo ejecutan porque de hecho ya no está en contra de ejecuciones gratuitas. Pero sí le menciona en algún momento. O sea, en menos de un día yo te tumbé del poder. ¿Por qué? Porque no estás. Porque a lo mejor tus métodos de ser un tirano no son los correctos. O sea, yo lo que hice fue proteger a la gente porque la manera en la que obtiene el liderazgo del campo Nueva Esperanza, 4T, es cuando las atacan Jaedras y ella sale al rescate, aunque sea una prisionera, cuando el otro vato sale a correr, ¿no? Entonces le dice, pues yo lo que hago es protegerlos y los quiero y los quiero tratar bien, pues obviamente pues me van a ver a mí como sus líderes. O sea, a ti te sellan pues por güey. Sí, lo justifican, pero sí creo que aún así narrativamente sí fue demasiado rápido. Aunque también me agrada el detalle que mencionan que el anterior, ¿cómo se llamaba este el líder? Taden, ¿Qué, cómo? Taden, Taiden. Bueno, me agrada el detalle de que mencionan que él era muy buen administrador. Eso me gusta, que por eso era líder, porque era muy bueno y de hecho lo necesitan, porque Diana, a pesar de que ama a todo el mundo, no es buena administrando recursos. No sé, ese fue un detallito insignificante a lo mejor, pero que aprecié mucho, que es esta idea de que, pues sí, yo soy la super guerrera y todo, pero necesito quien les dé comer, necesito quien los organice, los forme, la la. Y pues el tirano que gobernaba esto tal vez sea buena opción. En eso lo hacía bien. Será bueno haciendo algo. Pero también cuestiona a Diana. Dice, oye, pero ¿por qué lo vas a dejar salir? Y también hay otro, es que es muy bueno el personaje como construye a Diana, que dice, lo que pasa es que yo esto no lo veo en términos de años, lo veo en términos de lifetime, en términos de vidas. O sea, él se puede redimir. Porque Diana cree en el poder de cualquier persona en algún momento puede llegar a redimirse. Ese es otro detalle que casi no se explora de la Mujer Maravilla, que es el hecho de que es inmortal, básicamente. No sé cuántos años tiene en el canon actual de DC, pero tiene, 500, sí, o 5 sea, mil, no bastantes sé. años. O sea, tiene de 500 para arriba. Entonces, sí, el hecho de que sí No, le debe ser da. como 5 mil, ¿verdad? Sí, 500 es poquito realmente. Sí. Entonces, sí te da una perspectiva diferente. O sea, eso, aquí como lo expresan, me parece como muy llegador la idea esta de. Sí, es que tú lo ves en años porque pues, es lo que yo vivo tantos años que he visto que la gente a lo largo de toda su vida cambia. O sea, si a la gente le das las oportunidades y teniendo toda una vida, 70, 80 años, eventualmente hacen cosas buenas. Sí, es como un acercamiento muy interesante al personaje y que yo creo que no se explora tanto en la continuidad regular y que aquí dije, a veces hasta se me olvida que la Mujer Maravilla es este ser milenario, inmortal y súper sabio. Aquí la trata muy bien, la trata muy bien en ese aspecto, incluso como semidios, pero la mencionan como diosa, que también ese pequeño cambio en la historia de Diana me gustó, que básicamente lo que hizo Hipólita fue robarle la sangre a todos los dioses, emborrachar a los dioses, a Zeus y a todos, y hasta Zeus, cabrón, le saca sangre y con eso es con lo que crea a Moldea Diana. a Diana. Entonces, justifican los poderes de Diana y básicamente tiene los poderes de todos los dioses porque tiene sangre de todos los dioses. Y en varias ocasiones lo mencionan. O sea, incluso rumbo al final hace esta otra frase. Tiene muchas frases muy, muy ponedoras que dice, es que incluso los dioses estamos rotos. Y dices, en ningún momento Diana deja de saberse, o sea, estar consciente de que ella sí está más allá de la humanidad y siente ella esta obligación hacia, pues sí, hacia la gente. Me encanta cómo lo manejo. El otro tema que hay, uno de los misterios era lo de las Jaedras, y qué había pasado con las Amazonas y con Hipólita, porque a fin de cuentas pues ellas también son inmortales. Y como no sabemos qué fue lo que pasó, que acabó con todo el mundo, pero pues Diana dice, tiene que existir. Entonces, se lleva a todo el mundo, así que se lleva a todo el campo Nueva Esperanza, a una nueva esperanza. Y de repente los tiene que dejar, ¿no? ¿Saben qué? Pues los dejo aquí con su antiguo líder porque yo tengo que ir a Temisira. Sí, el plan es mudarlos todos a Temisira, entonces los lleva hasta la costa y dice, bueno, de aquí me voy sola a ver qué ha pasado en la isla y luego vengo por ustedes. Que todo el mundo se queda así como, ay, güey, ya nos vas a dejar aquí. Sí, porque aparte sí está un poco bombo porque, bueno, hay las jaedras y antes estábamos como atrás de murallas y ahora estamos aquí así completamente a la mala. Sí, está grave el asunto. Y aún así, pues, ni modo que le digan que no, ¿verdad? Pues lo va a hacer. Va a Temisira. De hecho, está este pequeño detalle. Porque estaban contando en flashbacks muchas cosas. Y poco antes de lo que haya pasado, se ve que la marea está tan alta que cubre una estatua. Sí, que una estatua que estaba justo afuera de los aposentos de Hipólita ya estaba casi cubierta la estatua por agua. Y ahora que llega Diana, ya otra vez está la marea baja y acerca de la estatua. Y a la única que ve ahí es a Nubia, que es este personaje. Nuevamente Daniel Warren Johnson demostrando su conocimiento acerca del universo DC. Nubia ha estado olvidada como por décadas. Apenas ahora este año creo que quieren relanzarle al Sí, personaje. con Future State. Y está tan olvidada que cuando la anunciaron hubo una pinche. Bueno, es que también en internet cualquier cosa que te Bueno, sí, anuncien. pero. Van a ser a la Mujer Maravilla Negra. Pues ya existía, hombre. Hace décadas, hace Sí. mucho que no salía Nubia. Bueno, Nubia, para quien no lo sepa, es una de las hermanas de Diana. Es de piel negra. Y aquí nada más la vemos en armadura. No sé cómo lo reconoce Diana, pero tiene buen ojo. Y no le habla, nada más le señala hacia dónde está Hipólita. Va a verla. Es uno de los momentos más tétricos. Porque primero sale Hipólita así entre las sombras, parece todo normal. Y de repente se alza en esta bolsa de carne Sí, toda deforme. con patas y como dientes y Tentáculos. Eso es algo que cuando hablemos del apartado gráfico, yo creo que, o sea, lo haremos un poquito más extenso. Pero el diseño de monstruos de este hombre es muy efectivo. sí. Y Hipólita, bueno, es donde te revelan que las Aedras son realmente las Amazonas. ¡Oh! A ver si me saco un poco de No, pedo. sí, es una revelación muy, muy impactante, más cuando viene el inevitable flashback y que te cuentan cómo llegaron ahí, así es descorazonador, y todavía viene otra más fea más adelante. Pero no, nos revelan que las Amazonas en algún punto dijeron, a ver, no, ya los humanos están desmadrando el planeta, el clima se está haciendo, ya estuvo, pinches humanas. A ver, ¿se apaciguan o los apaciguamos? Entonces fueron como a hablar con los humanos y todo, y le dijeron, ah, ustedes qué chingados nos van a decir qué hacer. Entonces dijeron, bueno, pues entonces vamos a invadir todo. Entonces básicamente las Amazonas le declaran la guerra al mundo, que también en cómic norteamericano le declaran la guerra a Estados Unidos. Porque Sí. así. No, yo creo que en Escocia no estaban muy No, no había preocupados. problemas. Sí, no. Ah, mujeres a caballo. En Colombia, imagínate. ¿Qué les va a importar? Entonces, resulta que las Amazonas van ganando la guerra y los humanos entran como en pánico y ¿Qué hay que dicen. hacer? ¡Lanzar nukes! Básicamente. Porque es la respuesta. Sí. Siempre. Bombas nucleares, ¿cuántas? Todas. Todas. Señor, es la otra parte de esta escena donde se felicitan, ¿verdad? Muy bien hecho, Era señor. lo único que podía hacer. Me gusta que llega Superman a regañarlos. ¿Qué hicieron? Tan tontos. Se da el pequeño momento, Superman, sí. No, y es. Ah, porque sí, en todo este momento sí vemos este conflicto entre Clark y Diana. Y Clark todavía así como, dales chance. O sea, todavía tienen, o por, no, no consigo con Diana o con Hipólita, pero que sí les está tratando de decir. En ese momento no está Diana ahí. O sea, está Superman peleando contra las Amazonas. Ya están las Amazonas como rodeando así ya la Casa Blanca, ya tomaron Washington. Y está Superman peleando con las Amazonas, como tratando de calmar el Pero desmadre. alguien sí le dice, ¿no? Es Sí. que, o sea, tienen oportunidad todavía de redimirse. Sí. En ese aspecto, Pues el símil de. En ese aspecto, sí, Superman y Diana son similares, pues. Sí, que de hecho, Sí, bueno. que estos son estos dos personajes que no son humanos, pero que tratan de ver como que lo más decente de la humanidad. Que yo no sé en dónde lo ven, pero son. Pero por eso son estos símbolos. Sí, de hecho hay un momento que se revela un poco más adelante, que hay una interacción entre Diana y Superman, justo cuando tiran las bombas, que Diana le dice, tú me dijiste que no lo harían. O sea, tú dijiste que... Yo pensé que no. Sí, él dice, no, yo pensé que no. Y de hecho creo que cuando llega con el presidente sí le dice, ¿qué han hecho? O sea, yo... Algo así como, no me acuerdo exactamente, pero sí dice algo así como, yo que los estoy defendiendo y ustedes con sus pendejadas. Ese es el feeling. Disparan todas las armas nucleares del mundo, al parecer. O bueno, si lanzan todas las de Estados Unidos, ya son un chingo de armas nucleares. A Temisira. Oh, el pequeño detalle que se nos olvidó decir, el de la sumisión. Lo que pasa es que antes de que lanzaran las bombas, le quitan a Diana los brazaletes. Que en este mundo, esos brazaletes se los hicieron porque Diana perdía el control muy fácil de sus poderes y básicamente le dieron a elegir. O sea, tienes tus poderes así al máximo, o te ponemos estos brazaletes para limitarte tantito, pero es decisión tuya. O sea, y si usan esa palabra, o te sometes o tú decides, o sea, o decides no someterte, ¿no? Elijo la sumisión. No sé si sea un pequeño guiño a los fetiches raros que tenía el creador de La Mujer Maravilla. Sí, es esto que, bueno, este elemento lo trató mucho Grant Morrison en Wonder Woman Tierra 1, esta idea de que la sumisión como acto de amor, que aquí repiten un poco menos, y de hecho la metáfora de los brazaletes no sé cómo funciona, porque supone que todas las amazonas usaban brazaletes por el tiempo que fueron como esclavas. Entonces, aquí cambia un poco esa dinámica, pero sí trae muy marcado este tema de sométete, pero ella somete por amor a sus hermanas, porque sí es peligrosa, Diana. De hecho, hay un momento donde niña, donde creo que hace como un berrinche y le pega al piso y tumba así un pedazo de la isla. Sí. Y cuando llegan las armas nucleares, dicen, no sabes qué, quítate los brazaletes, porque tienes que destruir todas y no puede con todas, o sea, le faltó una. Que incluso dice Superman, Superman también fue a detener otras tantas, que no sé por qué una iba a Smallville. Ah, es que, bueno, es una pequeña línea de diálogo donde dicen que disparan pinches humanos, no solo disparan a Temiskira, como que ya había distintas zonas del mundo que habían sido ya tomadas por las Amazonas, entonces también tiran bombas ahí, porque pues Culeros. porque si se te está pudriendo una parte del cuerpo, pues sí, tírate un balazo ahí, ¿no? O sea, se encanta la lógica. Si como las Amazonas tienen Kansas, nukes, pero señor, de ahí cosechamos. ¿Qué se le va a hacer? A veces se pierde, a veces se gana. Eso y el hecho de que aparte se supone que la barrera mágica de Temiskira también desvía alguna de las bombas que empiezan a caer pues, por lados así arbitrariamente. De ahí. Vemos a Diana tratando de destruir la mayoría, pero aún así cae a Temisira, pues Y destruyendo a cae los dos así. directamente. Esa radiación, esa bomba es la que básicamente hace que se deformen todas las Amazonas, se conviertan en estos monstruos, que las que quedan un poquito más decentes son justamente Hipólita, porque Hipólita parece que queda normal de la Solo cintura para arriba. está Solo pegada. tiene ese. Solo Sí, está pegada a un kaiju. sí. Básicamente. Pero por lo menos tiene carita normal. Las otras, bueno, Nubia, lo que tiene son esos tentáculos que le salen de las Los cuencas ojos. oculares. Nubia parece que al revés, ella tiene todo normal menos la cara. Sí, está bien creepy el personaje. Pero sí, como las Amazonas son seres mágicos, la radiación en lugar de darles cáncer, las convierte en estas criaturas. E Hipólita, en su. O sea, realmente en su amargura de que los humanos hicieran eso, les dice a las Amazonas, salgan al mundo y destruyan lo que quede de los humanos. Entonces, por eso es que las Aedras recorren el mundo matando humanos. Sí, está bien grave el pedo. Como giro de trama, si lo acabas le dices. Y luego, aparte, es más descorazonado porque es este momento donde. Diana regresa ya con o sea, después de eso regresa con los humanos y los ve y les dice, es que ustedes no cambian. Son un asco. Si son un asco, ahí se quedan a la chingada. O sea, ¿y qué les dice? Les dice Dile, es que nos vas a dejar aquí, o sea, confiamos en ti. Dice, no debieron, como yo tampoco debí haber confiado en ustedes. Sí, Entonces, está. sí, eso. Y más porque este personaje que hace pocas, bueno, no pocas páginas, pero en esta misma historia acaba de decir, sí, es que te perdono porque te amo, todo, verla en ese momento así, derrotada a ese nivel, sí, sientes feo. No, y es que no solo fue el descubrir lo que hicieron los humanos años antes, sino que ella ya estuvo matando a sus hermanas monstruos, o sea, por estarlos defendiendo. O sea, lo primero que hace es cortarle las manos y matar a una de ellas. Entonces, de repente te das cuenta que estuviste haciendo eso por estar salvando esta bola de babosos. Pues, aunque seas la diosa de lo que sea, pues sí debe doler. Sí. Pero sí es un momento muy humano y es lo que decíamos que este cómic define tan bien al personaje que este momento que ocurre, si mal no recuerdo, justo a la mitad del cómic. Te llega, o sea, aunque nunca hubieras leído un cómic de la Mujer Maravilla, en ese momento te habían construido también el personaje, que en ese momento verlo desmoronarse, sí, es doloroso. Y lo que viene. Lo que viene es descubrir de lo que es capaz Diana. Es tristísimo. Lo que dice es que básicamente lo que necesitamos en este momento es algo de esperanza. No lo dice con esas palabras, pero es que solamente hay alguien que nos puede ayudar y es alguien de Superman. Porque bueno, Superman, como en la mayoría de los universos, es alguien decente y es alguien en el que puedes confiar y va a la fortaleza de la soledad. De hecho, está este momento también bastante fuerte en el que ven a toda la cantidad de esqueletos afuera de personas que después de las bombas nucleares, Superman se encerró en la fortaleza de la soledad, es lo que todo el mundo cree, y la gente iba a pedirle que regresara y Superman nunca salió. Ah, sí, está bien feo también. Y es como, claro, o sea, es un momento si tú quieres, y después te enteras por qué no salió también, es más Sí, tarde. sí, sí. Y el detalle ñoño, o sea, está la llave de La Superman hacia afuerita de la que nadie puede cargar, que ni siquiera Diana puede cargar en este momento porque no tiene toda su fuerza. Se abren las puertas de la fortaleza y sale un Superman robot que tiene parte de la esencia de Clark. Y le dice, uy, lo que pasa es que venimos a ver, no, es que no podemos saber, no lo recuerdas. Sí le dice, no, es que no te acuerdas, ¿verdad? Tú mataste a Superman. ¡Ah! Y ves el cadáver de Superman con un hoyo en en el el pecho, pecho, sí. en un trono. Entonces, ¿qué pedo? Y ya la historia, pues en ese momento, cuando es que en sí lo cuento muy bien, cuando Diana se quita los brazaletes, pierde el control. Y después de que matan a las Amazonas, pues pierde más el control, porque justamente Superman le había dicho que no iba a soltar las bombas. Ella confía en Superman, y en ese pequeño momento de ira, resulta que ese fuego que había ardido por todo el mundo. Ah, sí, es que se nos pasa eso. Mencionan que hubo una gran guerra y después vino el gran fuego, que fue un fuego que, bueno, que ardió y que quemó el mundo. Y ese gran fuego eran Diana y Clark peleando Pele. por todo el mundo, no manches. Y esa pelea está brutal. Bueno, porque si en ese momento, o sea, Diana acaba de ver morir a toda su familia y llega Clark y le dice así como, pues es que, perdón, y le dice, perdón, es que una bomba iba a Smallville, tuve que ir a detenerla. Y es cierto, si Clark hubiera estado ahí, esa bomba no hubiera caído en Temiskira, porque fal le faltó nomás una, Clark la pudo haber parado. Entonces Diana sí se le deja ir y empiezan a pelear, pero, y Sí. brutal, así, pero brutal lo que. Es modo Wolverine Berserk. O sea, Sí. no es irracional el odio que tiene en ese momento Sí, Diana. y la escala es así. Global. Dragon Ball se queda pendejo a los putazos que se están metiendo estos dos. Y cómo se te dicen que están volando tan rápido que incendian el aire a su alrededor, que cuando chocan contra una ciudad, pues la ciudad prácticamente desaparece. Y sí, se ve así como el planeta y los ves como van como rebotando de un lado al otro y todo se va destruyendo. No, está muy, muy chingona la escena porque es épica, pero dolorosa. Y yo me acuerdo que si yo sí la estaba leyendo decía, ya, detente, ya, detente, detente, deja de hacer. ¿Por qué no te tienes? O sea, está chingona la pelea, pero ya. No, y nuevamente son los dos símbolos del universo DC que en teoría son los más pacifistas, son lo máximo de bondad, lo máximo. Los ves en ese momento que evidentemente puedes llegar a llevar a sus personajes a ese nivel, porque Superman lo que hace es reaccionar, pero también reacciona de manera, pues de la única manera que podría reaccionar a ese nivel de agresión, porque si alguien le puede partir su mandarina en gajos es Diana, y Superman se defiende igual. Diana se lo lleva hasta la fortaleza de la soledad, así lo lleva justamente hasta el trono donde lo vimos. ¡Puah! Encuentra pedazos de kriptonita por ahí, los agarra en los puños Y no le y le empieza. empieza a dar ¡puff! El pecho hasta que le mete un golpe Pasa. que le atraviesa todo el cuerpo de Superman. Está de. ¡Ah! Sí, y es que está doloroso. Y es lo que dices. Es épico. Es como dices, esta es la batalla que siempre quise ver, pero ya que la estoy viendo, no la estoy disfrutando. Déjelo, ya está Sí, muerto. era así de ya, por favor, detén. No, es un momento, o sea, épico, pero así descorazonado. Y también para nosotros y para el personaje, porque Diana se da cuenta de que sí, los humanos son un asco, pero también ella empeoró las cosas. Ella perdió el control e hizo algo horrible e imperdonable. Irreparable. Sí, también. Porque a fin de cuentas ella es la culpable de que se ha acabado la humanidad. O sea, los humanos mandaron las bombas, pero algunos lugares iban a Sí. sobrevivir. Diana se aseguró que no Sí, que sobreviviera sí. nada. Pues después de esta pinche pelea grotesca así de cantina, pero a escala global. Sí, porque se van hasta con el fregadero. Diana, pues ya después de matar a Clark, se desploma, como porque pues gastó todo su poder en esto, en este pinche error garrafal. Y llega Batman y encuentra pues a Superman muerto y a Diana menciona la palabra drenada, o sea, como que ya no tiene el poder que tenía. Y se la lleva para encerrarla en esta cápsula donde la vemos al inicio de la historia para que se cure. Pero también es un momento así como pues aún más descorazonador que todo lo que hemos visto, que dice, o sea, Batman la odia, no recuerdo exactamente qué palabras le dice, pero sí le dice, si es que... Sí, no, le dice que la odia por lo que acaba de hacer, pero sabe que es la única que puede rectificarlo en algún momento y por eso la pone en ese lugar. Hay un recurso muy, muy sacado de la manga que es rumbo al final. Entonces, como estos spoilers los vamos a ir dosificando para que si en un momento digan, no, no sabes qué, ya lo quiero seguir escuchando, error que hayan llegado hasta aquí, pero nosotros avisamos. Igual por eso los dosificamos. Ese recurso que sale hasta el final, aquí sí lo ves, porque le da una cajita al robot Superman y le dice, esto se lo tienes que dar a un humano. O sea, el humano que venga con Diana, en algún momento cuando venga Diana, se lo tienes que dar, y es todo lo que sabemos. Entonces, básicamente lo que hace Batman es rescatar y cuidar a Diana a pesar de lo que hizo. Sí, es muy triste ver que Batman también ya estaba decepcionado de Diana. Pero es que está bien cabrón lo que pasa. Sí. Perdón. No, es que sí. Este tipo de historias postapocalípticas, muchas penden de esa revelación de qué pasó. Es muy común eso de que durante X tiempo de la historia no sabes qué es lo que pasó en el mundo y lo que quebró al personaje, específicamente que siempre lo encuentras a este personaje ya roto. Y no siempre la revelación es tan satisfactoria como lo es aquí. Aquí no solo es horrible, pero es trágica a nivel global y a nivel personal para el personaje principal. Que es algo que siempre batallas de ver, como por ejemplo en Norman Logan, que es todos los superhéroes se aliaron, todos los supervillanos se aliaron. Entonces es como, no sé, no pega. No tendría que haber pasado en algún momento. Sí, no sé por qué no sé. No, y nada más iban a poder aliarse. Ya lo habían intentado antes. Leímos actos de venganza, no salió bien. Sí. No, pero acá sí es algo que no estaba previsto, no estaba en el guión. Y aún así sucede. Entonces sí es muy normal que. Digo, no es muy normal. Es muy entendible. Pues como las reacciones de todos los personajes alrededor y aún así como. Bruce decide rescatar a Diana. Eso todavía me parece. Es que ya lo dijiste a veces, descorazonador. No. Además, creo que algo que logra muy bien es que son toda esta secuencia de trágicos eventos, pero te la crees de todos los personajes. O sea, lo que hace Diana es, como mencionas, imperdonable, irreparable, pero entendible hasta cierto punto. O sea, tú dices, pues sí, si yo acabara de vivir eso, tal vez cometería ese mismo error. Igual lo que hace Batman o lo que hace Superman incluso de ponerse del lado de la humanidad y prometerles que no van a disparar las armas nucleares, es lo que haría Superman. Entonces, eso es muy difícil que estos tres íconos, estos tres dioses, bueno, dos, Batman no sale tanto, pero estos tres seres icónicos del Olimpo, literalmente en un caso, cometan esta serie de errores tan, tan graves y que tú como lector digas, sí, lo veo ocurriendo. Bueno, es que es porque Daniel Warren Johnson efectivamente conoce a los personajes, que no es algo que sean tristemente normal, o sea, en donde, no solamente entre los guionistas, que afortunadamente hemos tenido unas buenas cosas de Clark últimamente, pero a veces con Diana es un poquito más difícil encontrarlas, e incluso entre los mismos fans te topas gente que no lo entiende. O sea, retomo un poquito el tomo de... Te tomo un poquito otra vez el tema de Wonder Woman 1984. Entiendo que a muchos no les gustara, pero a mí me parece que de las 3, 4 versiones que hemos visto de Mujer Maravilla hasta ahorita en ese universo, es la más fiel al personaje. Creo que Patty Jenkins lo entiende bien y él trata de trabajarlo. Y vemos obviamente los errores que hay, o los, no errores, vamos a llamarle los pequeños momentos de traición al personaje que hay en la primera de Wonder Woman. Evidentemente son culpa de Zack Snyder, pero Jenkins ya solita lo entiende muy bien. Y Daniel Warren Johnson aquí nos muestra que lo entiende y creo que es mucho mejor incluso que la cineasta. O sea, Sí. creo que este personaje de Diana es todavía mucho más sólido. Y la vemos en un mundo, como mencionaste, la vemos rota, pero aparte la vemos en este mundo totalmente oscuro en el que tiene que tomar ciertas decisiones que de repente van. Podría parecer que van a traicionar al personaje, pero lo construye de manera que no lo hace. O sea, al contrario, es bastante comprensible. E incluso el siguiente acto de Diana, en serio, es de esas cosas que podría haber que algún imbécil quisiera adaptarlo al cine, si Zack Snyder, y lo haría de manera tan horrible porque es un momento tan... Es un momento que podría ser increíblemente gratuito y Es fan service para adolescentes. sí, gratuito y adolescente pudo haber sido fácilmente. Porque lo que hace Diana es agarrar el cadáver de Clark, lo agarra de la cabeza, lo extirpa del cuerpo, o sea, básicamente saca toda la columna vertebral. Con la columna vertebral y claro, cubre todo el lazo de la verdad. Y es, de cierta manera, así tan, tan, si es awesome, si es así como, ah, no mames. Pero no es nada más el hecho de utilizar el cráneo de Superman por usarlo. O sea, no es nada más el shock value. Que no niego que deba de haber algo de ello. Pero también las palabras que de Diana al momento de hacerlo, básicamente lo que le dice es que tú vas a ayudarme a rectificar el mundo. O sea, Superman, incluso después de muerto, va a formar parte de salvar al mundo. Entonces, es ese momento entre bello, tétrico. Y estoy seguro que era una adaptación cinematográfica que espero jamás hagan. O si la hacen, ojalá lo hicieran bien. Pero estoy casi seguro que la harían horriblemente mal. Algo que nos saltamos y que me parece bastante importante es el tema del lazo a la verdad. Porque antes de que Diana haga todo este rito satánico con el esqueleto de Superman, lo había encontrado Dee y jamás le había dicho a Diana que lo tenía. Entonces cuando se va Diana y los deja solos, ella usa ese lazo en Faden, en el extirano. Y también es uno de los momentos más hermosos que me parece del cómic, porque ya con el lazo alrededor y sin una gota de sí mismo, le dicen, ¿no? Bueno, ella le pregunta que por qué estaba tratando de ayudarlos después de haber sido un ojete. Y él dice, no, lo que pasa es que estoy tratando de ser una mejor persona. O sea, son mi gente, es mi pueblo, y pues tengo que ayudarlos y puedo ayudarlos. Entonces, es también como mostrarnos un poquito también uno de los poderes de Diana, a fin de cuentas, que es este el de inspirar a las personas, inspirarnos a ser mejores personas. Y me gustó mucho eso. Y pues ya, como que ya sabiendo que el vato que está ahí sí lo está haciendo de buena gente, ya me gusta también porque dice, agarré el lazo y simplemente supe para qué servía. O sea, como que el mismo lazo al Le dijo que portador le dice para qué sirve. Pues está chido. Es un lazo mágico, entonces no le veo nada raro. Lo que sí le veo medio raro es ese poder de teletransportarse. Porque después de dejar a este cuate a cargo, pues va a buscar a Diana. Que Diana está en la fortaleza de la soledad y esta mujer llega como muy rápido. sí, porque se va en una moto, ¿no? Y Básicamente. aparte, bueno, entiendo yo que conseguir gasolina no es tan fácil como para atravesar todo Canadá y Alaska así en moto. Y aparte, ¿cuántos días tuvo que dejar a la gente ahí? Te digo, se teletransportó, a mí no me Y que engaña. cuando regresen ya no va a haber nadie. Pues te digo, llegó más rápido que Diana y que Chita. O sea, porque ellas iban creo que en algo, en En un Pegaso. cierto de Pegaso. Cuando llega día a la Antártida, usa el lazo en Diana y la cuestiona también, ¿no? El rollo de, pues me ha dicho que me amabas, que nos amabas a todos, pero también que no éramos de confianza y nos dejaste, ¿qué onda? Y es de esos momentos también humanos y sinceros de Diana en este cómic, en el que dice, pues que todo eso es verdad, o sea, las dos cosas son reales. Y también me equivoco. Creo que es ahí cuando dice el rollo de pues, que los dioses también estamos rotos. Que es de esos diálogos que si te quedas como que, ¡ay! ¡Ay! Si hasta la Mujer Maravilla puede fallar. ¿Qué esperanza tiene Di? Chinga. Y ya después es cuando va por el cadáver Cuando se pone súper metalera, de. Sí, no, no. Pinches. A nadie de Acapulco se quedan pendejos. sí. No, y sí, bueno, dos cosas que sí. Una es, mencionabas que una adaptación de este cómic seguramente saldría mal. Porque sí es un balance muy difícil de lograr. Y es que yo creo que si alguien se me acercara y me platicara todo lo que pasa en este cómic, así como libre de contexto, yo diría, nunca quiero leer eso. Así como, no. Y luego la Mujer Maravilla le pega a Superman hasta que lo mata. Y luego le arranca la columna y con esa mata más cosas. Y las Amazonas están deformes y son monstruos. Suena como todo lo que no quiero leer en un cómic de la Mujer Maravilla. Y sin embargo está muy, muy, muy bien metido aquí. Eso es muy importante decirlo, la neta, porque sí es cierto, o sea, creo que cuando mencionaron lo de la columna fue más o menos mi reacción. Ya había leído los primeros dos números, dije, ay, en este pasa esto, y yo, no, para empezar, gracias por el spoiler, y segundo, ay, iba muy bien, Bien. fue lo que pensé, y la verdad es que no se siente, vamos a decirlo así, no se siente sucio. O sea, no te mancha a los personajes, no les falta el respeto. Lo hace de manera muy, muy quirúrgica. Sí, y la otra es, sí es, bueno, ahorita mencioné, Diana se pone súper metalera. Daniel Warren Johnson sí es muy, muy fan del heavy metal. Y si has leído sus historias, claramente le gusta la estética también de este género. Si han visto una portada de disco de heavy metal, han visto todas las portadas de disco de heavy metal. Todas son eso, son calaveras, fuego y espadas. Entonces, él le gusta mucho esto y lo incorpora mucho en todas sus historias. Pero sí lo hace de una manera que se siente genuina, se siente honesta y no se siente desesperada. Esta estética luego se siente o sea, muy juvenil, desesperada, en esta sensación de decir, no, es maduro y es oscuro y hay calaveras y picos y así. De él no, o sea, él sí viene de un amor real como artista a esta estética. Y por ejemplo, aquí también mencionaste a Scott Snyder y Greg Capullo, sobre todo en Death Metal, que sí se siente ya más desesperado, o sea, se siente más como, sí, metal. Y llega a ser como que, ay, es tan metalero, no es necesario. Yo sigo creyendo que, sin ser muy fan de Scott Snyder, sí creo que tanto Metal y Death Metal fue así como una burla a esos fans, que con Metal como que no fue muy sutil y no lo entendieron, ya con Death Metal A ver, ya entiendan, estoy burlándome de ustedes. ¿No lo creen? Miren, un batidinosaurio. Un batibebé. Y lo escribe Gardenis. Más directo no puede ser, pero bueno. Porque de es una chingonería. Sigamos hablando, está bonito. Sí, pero sí es un balance difícil de lograr. Que tener todo este estilo y estos momentos que fuera de contexto suenan, como decimos, horribles traiciones a los personajes, pero que no, que funcionen, que sean respetuosos, épicos y emotivos a la vez. Nos falta todavía un momento horrible que platicar, porque el último número pues ya es una batalla campal. Diana ya tiene su arma súper tétrica. Que no sé cómo le explicas a la gente así cuando llegas con el cráneo. Pero afortunadamente Superman, siendo Superman, no lo usaba, pero tenía un armamento así mamalón, que había de distintas partes del universo. Con armas confiscadas. Sí. Y lo utilizan para ir a ese último enfrentamiento contra las Amazonas, porque pues... Y aún así, en ese último enfrentamiento, antes de Diana, trata de hablar con la mamá. Le dice, ¿sabes qué? Es que esto no tiene por qué ser un despapalle, o sea... Se equivocaron, está feo lo que nos pasó a las Amazonas, pero ya, o sea... Vamos a tratar de trabajar en esto, y la mamá está en este, en esta ira encegadora de no, no, a la chingada todo. Sí, pinches humanos, ya te vas a tomar. Y estás con ellos, te chingas. Porque pues está feo. Sí, y estamos en esta batalla final porque las Saedras encontraron a la a los sobrevivientes. Que ya no era tan difícil. Sí, ya no estaban ahí en la playa nomás. Entonces llega Diana, Chita y Dee a, bueno, a ayudarles. Y en medio de la batalla descubrimos que esta, como la inyección que Batman le había dejado al robot y que el robot le dio a Dee, era básicamente el para desbloquear los poderes de Diana, para darle el último upgrade. Sí, el único salto de fe que tengo que dar yo aquí realmente es este rollo de que Bruce pueda sintetizar los poderes de Diana. Es como, ¿de dónde sacó la sangre de los dioses? Sí, sí, sí, está raro. Y... O sea, creo que funciona porque ya estás en el último número, ya estás bien. Sí, ya estás bien emocionado, quieres de romper madre. Ya. Como dice esta Darcy Lewis, la doctora Darcy Lewis, ¿no? Ya estás muy invested in these characters, entonces ya les diste todo esto, ya estás ahí, no hay problema. Pero sí, me parece un poquito salto de fe. Sin embargo, también el momento en el que está muy... Es emotivo también. Porque te lo va mezclando con los flashbacks. O sea, por un lado, ves que le parten su mandarina en gatos a Diana y ya se la están llevando. O sea, ya... Creo que es Nubia quien se la está llevando ya, sí, a Hipólita, así como que en un rollo ya está derrotada. Y Dee recuerda lo que le dijo el robot Superman. No es un robot Superman, está bonito. Que le tocaba a la humanidad decidir si Diana merecía una segunda oportunidad o no. Sí. Y la humanidad queda aquí representada por Dee. ¿Qué tal le dice? O sea... Pues que no hay de otra. No es que merezca la segunda oportunidad, que sí la merece, pinche Di Mamona. Pero igual es que no hay de otra. O sea, ¡fum! Y es básicamente lo que es una inyección. Y casi, casi como Popeye comiendo espinacas. Y es Diana, full powers, chingón. Sí, que también, nuevamente es un momento emocionante, pero trágico, porque tiene que matar a todas las Hydras, que son todas sus hermanas, para salvar a los humanos. Entonces sí, está épico, está usando el cráneo de Superman, pero a todo, el 100% de utilización. Está rompiendo madres, pero sí también está este detalle de que pues, todas ellas son las mujeres que la criaron, con las que creció, la familia que conoció durante mucho tiempo. Entonces sí, sí, también es como... Sí. No, y las palabras finales con Hipólita. Porque Hipólita queda viva. Y si le dice así, es que ya perdí a todos. Entonces le dice, era, todavía me tienes a mí. Y ya no la escucha Hipólita. Sí, está bien bonito. Sí, bonito es una palabra de decirlo. Es una manera, yo sé. Pues sí, está doloroso. Es como dices, tienes toda esta batalla que ya está llena de emociones y tienes este último enfrentamiento verbal entre Diana y Hipólita y es hermoso. Bueno, una manera de decirlo. ¡Ah, qué bonito cómic! Sí, es un gran, gran cómic. Bueno, ya básicamente llegamos al final. Al final, Diana lleva a todas estas personas a Temiskira. Y ahí comienzan, pues, a reconstruir el mundo, básicamente. Sí, esta última página está casi como un poquito de como en continuará, ¿no? Porque me ayudas a reconstruir esta tierra muerta. Lo dijo, lo dijo. Sí, pero creo que era el momento correcto porque mucho de lo que maneja este cómic es este conflicto entre las oportunidades y si la gente puede cambiar y ser mejor. Entonces, creo que es un buen momento de detener la historia, detenerla justo cuando estos personajes están en esta encrucijada, en este momento de decidir si quieren que el mundo sea mejor o no. En vez de haberse ido tal vez unos años al futuro y decirnos, sí, todo salió bien, creo que es mejor dejarte con la esperanza, pero con la pequeña duda de que si encuentran un arma nuclear, vámonos otra vez. Humans will be humans. Sí, ándale. Sí. Uno de los personajes de los que pues, creo que fue el único que me faltó realmente mencionar fue el de Cheetah. Sí. Que no es que no aparezca en el cómic, porque al parecer a nosotros se nos nubló completamente, pero tiene también su arco, tiene sus momentos. Vemos que ella. Te mencionan que hubo experimentos con ella, no, incluso no los menciona a todos porque es que es doloroso, yo no quiero hablar de esto, y te lo dejan más bien como te imagines todas las porquerías que les hicieron, pero como mencionaba Isaac, este personaje tiene una cabeza de chita en lugar de una mano y tiene una segunda boca en la mejilla Sí. o dientes, bueno, Sí. creo que no son dientes porque nunca los veo que Sí, abra. no, no solo es así como si hubieran extendido la boca y le pusieron colmillos, pero como que no sirven, nomás sobresalen así. Sí, está todo grotesco. Y la usaban como entretenimiento. Ella era el personaje a vencer en los gladiadores hasta que la rescata Diana. Después de que Diana queda a cargo, se va unos números, unas páginas, y después regresa con Pegaso para seguir ayudando a Diana. Y tiene ese momento al final, de la batalla final, cuando está a punto de matarlo una Hedra, y Thaden, el ex tirano, se sacrifica para salvarla. Y tal, ese chita, ¿no? El rollo de Esto no esto. cambia nada. Esto no cambia nada. Sí, yo lo sé. Pero de todas maneras. Sí, que fue un momento, también me gustó, o sea, que sí, Chita le dijo, no, o sea, tú me torturaste, me usaste, no porque al final decida ser buena persona, te voy a perdonar, pero, o sea, está padre el momento y reafirma este hecho de que él simplemente quería ya ser mejor persona. Todos los personajes tienen sus pequeños arcos que terminan por cohesionar el feeling de la trama, que es el que mencionas de las segundas oportunidades o de las personas que quieren mejorar. La misma Dee tiene que aprender a entender las fallas que tiene Diana y saber si puede confiar en ella. Es parte de la plática final que tienen, ¿no? Que Dee queda básicamente inconsciente y tarda algunos días o semanas en recuperarse y Diana estuvo siempre a su lado y si le dices que cómo voy a saber si puedo confiar en ti, es que No, no puede. no está en mí. De definir que tú con tus confianzas, pues no me acuerdo cómo lo planteas. O sea, yo no puedo hacer que tú confíes en mí, pero pues tienes que. Lo vas a aprender, ¿no? O sea, va a suceder. Sí, de hecho, me gusta el detalle que estas son, el eje central de la trama son estas cuatro mujeres, que son Diana, Chita, Hipólita y Dee, que básicamente están rotas, o sea, son mujeres que fueron lastimadas por el mundo, tanto como puede uno ser lastimado, y cómo cada una decide continuar, avanzar o no avanzar en esta realidad nueva que se encuentra. Entonces me pareció un eje muy interesante, bueno, esas cuatro perspectivas y cómo cada una lidia con este tema de confianza o no en los otros. Y bueno, ya la verdad es que ya nos extendimos fregoncísimamente con este cómic. No hay mucho que podamos agregarle a la historia, pero de menos sí mencionar detalles del apartado gráfico. Ya mencionamos que el escritor es el dibujante, es Daniel Warren Johnson. Y Algo mencionas tú respecto a este estilo mangoso que tiene. Incluso decías que es que evoca un poquito a Katsuhiro Otomo. Yo no había cachado realmente la referencia tal cual. Yo más bien, yo me acordaba de cosas un poquito menos intelectualonas. Me acordaba mucho del manga de Street Fighter que llegó a publicar acá en México con Nintendo hace tiempo. Venía dentro de la revista, neta, que eran otros tiempos. Sobre todo en la parte de acción. A la hora de las patadas o de los golpes, la manera en la que de repente las líneas de las piernas o de las manos terminan siendo un poquito más borrosas. Sí, como para señalar el movimiento. Ajá. Y la verdad es que está bien dinámico toda esa manera en la que lo maneja. Y también resaltaba yo la parte de las onomatopeyas porque juega muchísimo con ese diseño. Un par de veces que utiliza el latigazo. En las dos veces utiliza tipografías distintas e incluso luego a veces olvidamos que las onomatopeyas aquí en México las usamos mucho como el sonido y no como la palabra. Pero los gringos, no sé por qué, están bien raros. Utilizan, la onomatopeya de que caen gotas es drip, que es gotear. Entonces, gotear, gotear. Ellos leen gotear, gotear. Yo leo drip, drip. En el caso del latigazo es whip, que es látigo. Entonces, de repente ves el whip, lo utiliza incluso de la manera en la que, casi casi en la que harían el movimiento de la mano, y empieza la W, sí, chiquita, no, se va más largo hacia la H. O sea, la verdad es la que juega con eso es también el juego de la mano, y no solamente ellos, o sea, las explosiones, las patadas, de repente dice, Kick. Sí, yo sé que está pateando, pero juega mucho con ese diseño. Eso me pudo encantar porque tenía mucho sin disfrutar tanto. Generalmente las onomatopeyas yo no las leo, no sé si me explico. O sea, de repente veo que hay un efecto de sonido, yo sé que es un boom, y ya, o sea, X, pero como que no estoy consciente de las letras. Aquí, Daniel Warren Johnson sí me hizo muy consciente de ello. Sí, mencioné yo mucho el estilo este de manga, también por eso de de cómo como que se vuelven borrosas los miembros al momento del impacto, o sea, cuando golpea a alguien, el puño se vuelve así para señalar movimiento, que es algo que hacen mucho los mangas, pero también los fondos, lo detallado que son sus fondos. O sea, de pronto hay estas como imágenes así a doble página de campos desolados, de ciudades, todo, que dibuja con un detalle así de cada cosita, cada monstruo, cada todo este, que ahí es donde te digo que me recuerda un poco a este Otome. Y también lo digo muy seguido, el cómic norteamericano no es especialmente bueno en la acción y él sí bebe más del estilo manga, con estas peleas largas, bastante extendidas. También me gusta mucho cómo siempre que hay un impacto, nos refleja el momento justo después del impacto. O sea, no sino como para que lo sientas, así cuando, por ejemplo, cuando Chita sale la primera vez y que va a atacar que se quiere comer al malo, y que la para, sientes como el choque de estas dos, pues, superheroínas, super seres, así, como chocan y como nadie más hubiera, si alguien se hubiera parado en medio de ellas, lo hubieran deshecho. También Sí. me gusta mucho ese detalle. No, la verdad es que está brutal el estilo. Y también hay que agradecer que es en DC Black Label. Porque si algo tiene este formato, o al menos la gran mayoría de los cómics de este formato, es que son en este tamaño oversized. Tamaño europeo. Sí, es que no termina siendo tamaño álbum, pero tampoco es tamaño deluxe. E incluso es un Vamos a poco. decirle también revista. A lo mejor es que tampoco es tamaño magazine, no es un tabloide, pero sí es un formato un poco más cuadrado que los Sí. cómics. Bueno, a quienes nos estén viendo a través del video, pues obviamente todo este rato han podido ver los dos tomos que tenemos, porque obviamente cada quien compró su tomito, porque es una chulada este cómic. Pero si nos están escuchando a través de podcast, pues sí, se trata de un formato más grande que el cómic habitual, un poquito más cuadrado, y en el que el dibujo se puede apreciar. La verdad es que es de estos cómics que sí vale la pena tener en formato físico porque qué chulada. Qué chulada de arte, qué chulada de edición. Y que yo espero en serio que ahora que salga la edición de Televisa esté de este nivel. Que creo que sí, al menos Last Night in Earth y hubo otro el de. Harleen y Batman Damned sí salió en este formato, porque Last Night on Earth no salió en este formato, ese es formato cómic estándar. Es un poquito más grande, ¿no? No, según yo, aquí en México lo Oh, trajeron en edición de lujo, ya. pero en la publicación en Estados Unidos fue tamaño cómic Ah, estándar. qué triste. Sí, porque también el arte de Greca Pulo es muy muy bueno, entonces no sé Porque por qué hasta el hicieron Superman eso. año 1 de John Romita Jr., que está horrible, perdón, porque a mí sí me gustaba el arte de Romita Jr. todavía hace 20 años. En año 1, aparte con Frank Miller. Tenemos que hacer un programa de eso nomás para quejarnos de Frank Miller y John Romita Jr., porque neta, qué porquería. Pero bueno, esa fue una queja gratuita para ustedes. Este sí vale la pena. Y yo no sé si Televisa vaya a tener la calidad del gramaje, pero por lo menos en el tamaño, si sale en este, neta es compra obligada. Estoy de acuerdo. Aparte, estos tomos, si no estoy mal, los está publicando en 370 pesos Sí. Televisa, algo así, entonces creo que es un buen precio. En Amazon este tomo ha estado, yo lo conseguí en 450, pero ha estado entre Sí, entre 550 cuatro. y 450. Sí. Entonces, también creo que en inglés está en un muy buen precio. No, y totalmente, la verdad es que yo cuando en las primeras páginas, cuando lo vi, me daba una sensación más de cómic indie, no tanto mangoso. Ya el estilo manga me parece, se nota mucho más en las escenas de acción, como bien mencionas tú. Pero sí, esta Diana con la nariz chatita, con una cara un poco más redonda, no es la Diana caucásica, súper altota, esbelta, que a la que estamos acostumbrados. No es que esté llenita, no es que esté. No, no, no es tampoco, no sé, Girl de Runaways. Pero creo que sí te maneja un estilo muy distinto de estética y le queda muy bien a esta Diana. Sí, de hecho, me agrada que es. No es fea. O sea, se ve a lo mejor un poco. No es que no, fea no es la palabra. Se ve tosca por el mundo en el que está y en la situación en la que está. Pero sí no resalta, como dices, el diseño este de básicamente supermodelo, que es el que estamos acostumbrados de la Mujer Sí, Maravilla. no, no es el de George Pérez, que me encanta el trabajo de George Pérez, pero básicamente es sí, las piernas larguísimas, el cabello incluso todo frondoso, ya acá casi casi de comercial de shampoo. Y repito, blanca como la nieve, Sí. porque la Mujer Maravilla suele ser muy blanca, y aquí creo que incluso es Es morena. morena, sí. Entonces, afortunadamente no escuché gente quejándose al respecto. Espero que no vayan a salir los mexicanos acá a salir a quejarse porque son capaces. Chulada, chulada de cómic. Pues bueno, yo creo que ya, ahorita decir más será poco probable. O sea, la verdad es que este cómic es una chulada. No, ya nos cansamos. Ahora sí que nos cansamos de recomendarlo desde casi casi desde que empezó este programa. No, no vamos a extendernos mucho más. Yo solamente quiero agregar que este cómic nos vuelve a demostrar una cosa muy, muy importante. Y es de que en serio, aquella persona que crea que Batman tiene una oportunidad de ganarle a Superman, es que está bien baboso. O sea, en serio, después de ver esa pelea entre Diana y Clark, o sea, no hay manera en el infierno que un Batman todo preparado y todo lo que tú quieras le pudiera ganar a cualquiera de estos dos. O sea, no hablemos de Superman ni a Diana, no hay manera. Entonces, eso me De todas gusta. las armaduras del mundo, de todos los Destruyeron. Batarang que le quieras aventar. Destruyeron el mundo y aparte creo que yo sé que los cómics todos son ficción, no, no es que crea que son personajes reales y aparte sé que esta historia aparte ni siquiera está en canon, pero nuevamente son dos seres que tienen el poder para destruir el mundo a madrazos, literal, bueno, no literalmente, figurativamente, textualmente, cómicamente. Entonces Batman es un ser humano. Les cae bien a todo el mundo. Está bien, te gusta, está chingón. Es un pendejo en comparación a estos dos. Esas son mis palabras finales. ¿Sabes cuáles son las tuyas? Bueno, yo voy a ser un poco más melodramático en mis palabras finales. Yo creo que este cómic es tan bueno, y de hecho no solo este cómic, el trabajo de Daniel Warren Johnson nos demuestra lo arbitrario que es esta distinción que tenemos entre alta y baja arte, Durante la plática que tuvimos, tú mencionaste que hay una parte en chingona donde le avienta una camioneta a una hidra y la hace explotar, así, porque los cómics también tienen que ser divertidos. Este cómic es épico, divertido y súper metalero, pero al mismo tiempo es emotivo, al mismo tiempo te habla de la condición humana, te hace preguntas y cuestionamientos interesantes e importantes. A riesgo de sonar increíblemente mamón, este cómic es arte. Este cómic merece un Oscar o varios Oscars. Oye, pero Entonces, es que los cómics no entran a los Oscar. merece un Oscar, cállese. Ya está, un Golden Globe, Un Grammy. chingue Pero sí, la verdad sí creo que está tan bien hecho que no tiene la necesidad de ser un tenso drama personal o una épica y alocada aventura. Es ambas. Y las dos le salen muy, muy bien. O sea, sobra decirles, cómpralo. sí, definitivamente. Bueno, con eso terminamos. O sea, la verdad es que ya les platicamos todo el pinche cómic, ya les dijimos que lo compren. La verdad es que sí, no hay manera de no recomendarlo. Y pues ya nada más nos queda recordarles, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, Twitch y YouTube. Obviamente, si nos están viendo a través de YouTube, por favor, denle like a la campanita, síganos si es que aún no lo han hecho. Déjenos sus comentarios de qué otro cómic les gustaría que habláramos. Recuerden que aquí procuramos que sean cómics que se hayan publicado aquí en México o que sea posible conseguirlos en español. Entonces, pues déjenos sus opiniones. También de repente tratamos de hablar de cómics un poquito más viejitos, lo que llamamos los clásicos modernos. Entonces eso nos gusta mucho verlos porque regularmente nos burlamos bastante de ellos. Déjenos sus comentarios, díganos cuál cómic les gusta a ustedes y lo destruiremos con todo gusto. No, no se crean. Isaac, últimos comentarios personales. No sé si tengas algún anuncio parroquial, redes sociales, tú sabes. Nada. Me encanta eso. Mi nombre fue Valentín García. Y se haga la racha. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.